La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Oral y Público, un programa súper recontra especial el que tenemos preparado para hoy. Estuvo trabajando intensamente Paulo Giacobbe para poder seleccionar con muchísima dificultad momentos de un testimonio increíble como el que dio Nilda Eloy en el año 2006 ante el TOF 1 de La Plata, en la causa en la que se investigaba los delitos cometidos por Miguel Echecolás, el primer juicio después de la caída de las leyes de impunidad, con todo ese valor que tenía, con todo el valor que es, lamentablemente se agregó después con el secuestro y la segunda desaparición, la definitiva, de Jorge Julio López. Así que vamos a ir recorriendo el decir de Nilda, vamos a ir escuchando sus palabras y escuchando sus silencios. Y en ese relato vamos a ir reconstruyendo la historia militante de una persona que, además de haber entregado su vida a la militancia en los 70, entregó después su vida militante a que supiéramos qué pasó durante el genocidio, socialmente, a que la sociedad supiera eso, pero también a aportarles a un montón de familias la reconstrucción de lo que ella había visto, que en muchos casos y en muchas ocasiones incluía a esas personas queridas de esas familias que permanecen desaparecidas y sobre las que Nilda aportó algo, palabras, gestos, miradas, para ayudar a reconstruir esa angustia de la desaparición. Así que haz de cuenta que estás en esa sala de La Plata a la que Nilda Eloy va entrando para acomodarse y ser recibida. Por acá, por favor, señora. Le pido que se acerque primero por acá. Buenos días. Usted fue informada de las penas con que la ley castiga el falso testimonio y la negativa a declarar. ¿Prometo jurar por sus creencias decir la verdad lo que sepa y le sea preguntado? Tome asiento, por favor, detrás suyo. Yo le voy a pedir que tenga el micrófono de frente, así podemos escucharla y el secretario puede tomar nota. ¿Está? Bueno. Usted fue citada a declarar como testigo. En esta causa se le sigue al señor Miguel Osvaldo Echecolás por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios calificados. Como primera medida le pregunto si usted, respecto al señor Echecolás, es amiga, enemiga, acreedora, deudora, pariente o tiene algún interés en esta causa, con independencia, por supuesto, de su calidad de creyente. No, fuera de la independencia de ese caso no tengo. Él es deudor mío en este caso. ¿Esa circunstancia que nos manifiesta le impide a usted ser veraz en la declaración que va a prestar? No. Bueno. Nilda relató su secuestro. El 1 de octubre del 76, a las 12 de la noche, irrumpió una patota de, calculo que más de 20 personas, en mi domicilio, el domicilio de mis padres. Lo que lo relaciona con este caso, aparte del hecho del secuestro, es que esa patota estaba al mando de este sujeto. ¿De quién? De Checolás. Bueno, en casa revolvieron todo, rompieron. Durante prácticamente una hora estuve yo presente. En determinado momento me hicieron vestir y era una típica casa chorizo. O sea, en el primer dormitorio dormían mis padres. Me pusieron en la puerta de ese dormitorio. Ahí, frente a mis padres, me tabicaron y me ataron atrás. Cuando dice me tabicaron, ¿a qué se refiere, por favor? Me pusieron una funda o algo en los ojos. Y me sacaron en un auto que yo alcancé a ver, porque estaba la puerta de la calle abierta de par en par. Creo que era un Dodge 1500 celeste. Me tiraron en el piso del asiento de atrás. Adelante iba en el asiento del acompañante Checolás. Al lado iba el chofer, a quien hace relativamente poco reconocí, que se llama Guayama de apellido. Atrás iban dos tipos más conmigo. Fui conducida a lo que fue mi primer lugar de detención, lugar que posteriormente reconozco como el centro clandestino de detención de La Cacha. El resto de la patota o parte de ella quedó en mi casa hasta cerca de las 7 de la mañana. Por supuesto, fueron golpeados tanto mis padres como mi hermano. Hasta uno tuvo la deferencia de, para no golpear al perro, decirle a mi mamá que lo cobijara. Entonces la golpeaba a ella y no al perro porque le daba lástima. En el primer lugar fue inmediatamente ingresada a la sala de tortura. Así fui desvestida, fui golpeada y en ese caso torturada con picana eléctrica. Cuando terminó la primera sesión, reconozco entre las voces a un oficial de policía que tenía relación de amistad entre las familias con la familia de mi madre, y lo llamé por el apellido. Me gané mi segunda sesión del momento. El oficial era Lara, de apellido. En algún momento yo nunca recordé cómo ingresé de la sala de tortura al recinto bien de La Cacha. Fui ubicada en un costado muy próximo a la cocina y a un baño por el ruido del agua y a la entrada, a un ingreso, porque yo estaba tirada en el piso y por allí entraban en el lugar. Concurría un sacerdote al que le decían el padre Manolete. Supimos que ese sacerdote era el mismo que atendía en la catedral a los familiares, Monseñor Callejas. Este sacerdote lo que hizo fue hacerme poner las manos adelante para poder pisarlas. Es duro escuchar el testimonio de Nilda, sin dudas, escuchar el testimonio referido a las torturas, pero también aparece como, como necesario. Eso estamos haciendo en la jornada de hoy de Oral y Público. Testimonio del 2006, quien pregunta cada tanto hasta ahora es el juez Carlos Rosansky. Estuve 3 días, 4 días. Y ahí me sacan. Me suben a un camión con otra gente. En ese camión íbamos muchos a hacer una parada en algún lado que yo no podría bien precisar. Nos bajan y nos hacen arrodillar. Y es el primer, creo que simulacro de fusilamiento. Después nos suben al camión de nuevo. Digo creo porque yo no sé si volvimos a subir al camión todos los que bajamos o no. Y nos llevaron al Pozo de Quilmes. Entramos al garage, bajamos adentro. Nos fueron subiendo por una escalerita muy, muy empinada. Yo creo que quedé en el primer piso, pero los 3 pisos de calabozos estaban llenos. Ahí fue conducida primero a un calabozo y después a un baño. Y en el baño estaba Emilce Moller, Patricia Miranda y otras chicas más, y fue Emilce me reconoce por haber visto en el secundario hacer un papel, y cuando me vio detrás me reconoció como Morticia. Y que alguien te reconociera ya en ese momento era volver a la vida, ¿no? ¿Qué edad tenía en ese momento? 19 años. Ahí las chicas me hicieron destabicar mientras estuvimos en el baño, y yo estaba toda negra. Estaba toda quemada. Durante los días que estuve en Quilmes pasaba un supuesto médico que lo que hacía era pasaba con un frasco de Pancután y lo que hacía era manosearnos con Pancután. Estamos escuchando el testimonio de Nilda Eloy en el juicio del año 2006 contra Echecolás. Hay otro juicio contra Echecolás ahora, no solo contra Echecolás, contra casi una veintena de imputados. Es el juicio de las brigadas, lo estábamos transmitiendo en vivo desde el día 1 a través de la retaguardia. En ese juicio estuvo dando testimonio Emilce Moller y la vamos a escuchar ahora. Un día identifico una voz que era la de Nilda Eloy. Nilda Eloy había ido a Bellas Artes, era más grande que yo, la identificaba, era una persona muy, muy importante para Bellas Artes, militante, y la pude identificar, le dije si era de Bellas Artes. Para ella fue reencontrarse con la vida y pudimos hablar. Habrá estado unos 5 días. Nos vuelven a trasladar a un grupo supuestamente para liberarnos y nos llevan al Pozo de Arana. Ahí estoy también con Nora Húngaro, éramos 6. Bueno, estamos un tiempo y supuestamente nos iban a liberar. Fueron llamando, yo quedé última de la lista, y en un momento vino Vino uno de ellos y me dijo, decía el piste. Y bueno, cuando logró que yo lo dijera, me dijo que perdiste a alguien, que me habían borrado de la lista. Eso significó casi 3 años, más de 2 años. Arana era un lugar muy, muy particular porque se torturaba muy cerca, se torturaba en un ambiente central, muy cerca de donde estaban los calabozos rodeando y era todo el día. La tortura era escuchar la tortura. De allí estoy hasta el 13, 15 de octubre. Nos ponen en un ómnibus grande. Éramos más de 30 ahí adentro. Nos llevan a lo que es mi cuarto lugar de detención, que todavía no tengo bien claro si es o no el Vesubio. Allí estaba, bueno, de los que vinieron conmigo, desde Arana, estaba Idela Pugnani, Inés Pedemonte, Graciela Jurado, y yo éramos las que habíamos llegado recién. Y allí estaba Marlene Catherine Kegler Krug, una chica paraguaya de origen alemán. Que había sido crucificada en Arana. Ella todavía tenía las marcas en las manos, en las palmas de las manos, en los pies. De haber sido crucificada. Yo le voy a pedir que si en algún momento usted quiere interrumpir, lo único que tiene que hacer es decirlo. ¿Correcto? Si usted prefiere continuar, sigue. Cuando necesite parar, para. ¿De acuerdo? No puedo parar. Sigue entonces. Son demasiados años de silencio. No. Marlene se estaba recuperando de eso. Había una otra señora que actualmente es el nombre, en ese momento no lo recordaba al principio. El apellido Coda, que había tenido familia hacía muy poquito, hacía creo que 15 o 20 días. El tema por ahí que más nos impactaba en las charlas y todo era justamente los chicos. Ella, porque bueno, había dejado su beba de 15 días y Aide había sido secuestrada con sus dos hijos y no tenía idea de que había sido de ellos. Un chiquito de 3, 4 años y otro un poquito más grande. Y al lado nuestro también había una señora que para nosotros era mayor en ese momento, que tenía varios chicos, que había caído en la unidad básica de ella y bueno, ella estaba allí. Allí estuvimos 15 días. En ese lugar nos sacaban a las mujeres. Tenía como un parque muy grande una parrilla. Esta era una parrilla en serio, una parrilla como de chalet con techito, un patio chiquito donde daba un baño sin puerta, donde había una ducha y un inodoro. Y evidentemente se juntaban a comer. Y éramos el adorno. Nos bañaban. Y nos tenían ahí. Por supuesto que nosotros no comíamos, ¿no? Ellos sí. Era como para, no sé, alegrarse la vista. Nos vuelven a trasladar, esta vez en dos autos. Van por los varones, va Horacio Matoso, Mario Salerno y el Piura. Y de nosotras vamos Aide Lampugnani, Graciela Jurado y yo, sentadas. Nos dicen que miráramos el camino, que miráramos, porque a donde íbamos, de donde íbamos no se salía más, que nosotros íbamos al infierno y que de ahí no se sale. Y fuimos al infierno. El infierno era la brigada de Lanús con asiento en Avellaneda. Cuando llegamos a los seis nos ponen adentro de un calabozo donde ya había otro compañero, el pingüe o pingüino, quien nos puso un poco al tanto de cómo era la mano ahí. La puerta de ese calabozo permaneció cerrada con nosotros siete adentro. El calabozo medía 1,50 m de ancho por 2 metros, 2,30 m de largo. Durante 4 o 5 días esa puerta estuvo absolutamente cerrada. Las condiciones de detención allí eran sumamente rígidas. Cada 4 o 5 días nos pasaban una manguera por la mirilla de la puerta y había que abrir la boca para tomar agua. Y cada 12 o 15 días nos daban algo sólido. Nos ponían a todos en el patio, en fila, y lo que hubiera se nos daban con una cuchara o algo a cada uno. Si éramos 10, comíamos por ahí 2 cucharadas o 3, y si éramos 30, por ahí comíamos una. Nos enteramos de que estábamos allí por los ríos de la cancha. Hubo un partido de Estudiantes y Racing y uno de los muchachos se ubicó. Ahí supimos qué día era, dónde estábamos, qué nombre de día. Ahí asistimos al primer traslado. Se abren las puertas, sacan a un grupo, los hacen bañar, los afeitan. Había unas bolsas de ropa. Los visten. Y gritaban que los iban a llevar al juez. Graciela Jurado fue la que se dio cuenta de que era domingo, que no iban a haber a ningún juez. La patota, cuando volvía de cada uno de estos traslados, se paseaba por el patio comentando cómo había estado el enfrentamiento. Era habitual que por lo menos una o dos veces por semana se hicieran este tipo de traslados. Yo quedé como la única mujer permanente allí, para todo lo que se les ocurriera. Si para presionar a un compañero creían que necesitaban hacerle escuchar cómo torturaban a la madre o a la hija, yo era sacada del calabozo, llevada a las salas de tortura que estaban atrás. Caminaba hacia mi izquierda y eran dos salas de tortura, una a continuación de la otra. Y me volvían a picanear para hacerme gritar, y yo gritaba. En algunas oportunidades pude decirle al compañero después que no era, que no tenía ni a la mamá ni a las hijas, que era a mí, pero en otras no. En una de esas oportunidades, el jefe de la patota que estaba ese día me hizo sentir. Había un pequeño escritorio, ni bien se entraba a la primera sala de tortura, un aparato del cual él se ufanaba. Porque él decía que lo había inventado. Ese aparato se abría, era como una cureta, que en la punta uno la podía retrotraer, como esas escobillas para guardar, para barrer las hojas. Y entonces eso se abría y eso era introducido en las mujeres. Y por ahí se pasaba electricidad. Tremendo, ¿viste? El testimonio de Nilda Eloy. Difícil de escuchar, hagamos el esfuerzo. Merece ser escuchada por la valentía

Hay cosas que no te las dicen, pero te las imaginas. Cuando Nilda te dice, este, no te va a hacer más que pedirte enjabonarte la espalda. No tengas miedo, es lo único que te hace. Te está diciendo que sabe el comportamiento de cada uno de los demás. Cuando te digo la entereza que tuvo para acompañar y respetar y cuidar y no transmitirte el miedo de darte confianza, de darte seguridad, ninguno de ellos en ningún momento me dijo, manifestó la tortura a la que había sido sometido. Ninguno. Y no porque no lo hayan sufrido. Fue una manera solidaria, respetuosa. Por eso es el amor y la valoración tan grande que tengo por cada uno de los que estuvo ahí. Por eso ojalá pueda en algún momento, que no he podido, conocerlo a Horacio Matoso para darle el mismo abrazo que pude darle a Nilda, de agradecimiento por el coraje, por la valentía, por el cuidado y por el respeto que han tenido por nosotros, cuando éramos nosotros quienes teníamos que haberle dado a ellos un poco de consuelo y un poco de amor en ese momento. Ahí sí, se escuchaban los ruidos de la tortura en las salas de atrás. Sí, todos los días, pero no toda la gente que pasaba por esas salas de tortura entraba a los calabozos. Evidentemente lo usaban como un lugar y se lo llevaban a otros lados. Algunos sí venían. Estuvo también Gustavo Lafleur, un muchacho que era meteorólogo de apellido de Chidichimo o algo parecido. Lamentablemente no me acuerdo de todos los nombres. El 24 de agosto del 2021 declaró en el juicio Brigadas, en la audiencia número 37, Florencia Chichimo, la hija de Ricardo. Voy a la Comisión Provincial de la Memoria a buscar el expediente de mi papá. Fui con mi amiga Mariana, que también tiene a su papá desaparecido, Mariana Pérez, y vamos a pedir las dos el expediente. Y cuando volvemos a los 15 días, yo entro y la veo a Nilda. Yo a Nilda sabía cómo era ese pelo canoso, largo, era muy particular, la había visto. Y sabía que era Nilda, pero yo no me iba a acercar porque, bueno, porque me parecía que hay que ser cuidadosa con esas cosas. Y bueno, entonces le digo a la persona que estaba en la Comisión Provincial de la Memoria, me dice, sí, ¿a qué venís? Le digo, vengo a buscar el expediente de Chidichimo, y entonces ella se da vuelta, me mira y me dice, ¿cómo? Y yo le dije, Chidichimo, soy la hija del meteorólogo. Y entonces, ahí que nos podíamos abrazar todavía, nos dimos un abrazo. Un abrazo. Y ahí estuvimos una hora paradas hablando, paradas. Ni siquiera nos fuimos a tomar un café, paradas. Y me dijo una palabra clave. El infierno era un lugar de destino final. El infierno era un lugar de destino final. Y destino final significa que los asesinaban. ¿Torturas? Sí, pero aparte los asesinaban. Y se encargaron también de esconder esos cuerpos lo más que pudieron. Porque todos sabemos que sin cuerpo es mucho más difícil comprobar un homicidio. Con alevosía y premeditación. Porque este fue un plan sistemático, organizado. Sí. De ahí somos sacados Horacio y yo el 31 de diciembre a la tarde. Nos meten adentro de una camioneta, nos tapan con cajas o cosas, nos tiran adentro, arriba. Yo pensé que nos mataban. Y Horacio me hizo darme cuenta que no nos habían lavado, no nos habían cambiado la ropa. Así llegamos a la comisaría tercera de Lanús. Supongo que el comisario que estaba a cargo, Pini, se debe haber impresionado porque hizo traer una balanza y nos pesó. Yo pesaba 29 kilos y Horacio 60, pero Horacio pesaba más de 90 cuando cayó. Esa noche comí. Néstor Pradelio era cirujano y yo era instrumentadora quirúrgica. Nos empiezan a traer restos humanos para limpiar. Cráneos y manos. Se nos facilitó algún tipo de instrumental. Y con eso nos permitían tomar sol y una vez que se fue Mercedes en mayo, no estar del todo solos. Por lo menos había algunas horas en el día en que nos veíamos. Supuestamente eran para la hermana del inspector Moreira, uno de los inspectores de la comisaría, que iba a estudiar medicina. El 22 de agosto del 77, en que me llevan a Devoto. En Devoto me vuelvo a encontrar con Emil Zemora, que ya estaba allí. Y con Aidela Puñani, que la habían traído desde Córdoba. Y allí estuve hasta el principio del 79. Estábamos legales. Pero a su disposición. Significa que cada vez que había algún movimiento dentro de los mandos militares o el mundial, de Devoto se retiraban, como de otras cárceles, rehenes. Que eran llevadas a distintos campos y vueltas a traer en caso de que no ocurriese nada. Eso es lo que muy brevemente turismo por el circuito CAMI.